Voy subiendo en mi canoa por la orillita del mar. La luna baña mi espalda cuando se quiebra el remar. Voy subiendo en mi canoa por la orillita del mar. La luna baña mi espalda cuando se quiebra el remar. Y asoman en lejanía sombra de la ranchería. Ya se oye la algarabía, la gente canta todo pulmón. La brisa me trae aroma de esperma, tabaco y ron. Yo sigo rema que rema porque me está esperando el cumbión. En mi tierra los cantares son cantares de alegría. Canta así la gente mía para olvidar sus pesares. Que viva la gente mía que con música en sus venas mata y entierra sus penas y vive con alegría. Asoman en lejanía sombras de la ranchería. Ya se oye la algarabía, la gente canta todo pulmón. La brisa me trae aroma de esperma, tabaco y ron. Yo sigo rema que rema porque me está esperando el cumbión. En mi tierra los cantares son cantares de alegría. Canta así la gente mía para olvidar sus pesares. Que viva la gente mía que con música en sus penas mata y entierra sus penas y vive con alegría.